Pista 36. Entrevista 1. ¿Cómo fue tu niñez, Juan? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Yo fui muy feliz cuando era niño. A mí me encantaba volar papalotes con mis amigos en las tardes, cuando había viento. Era mi actividad favorita. ¿Y qué decían tus papás de tu pasatiempo? Claro, a mis papás no les gustaba que pasara tanto tiempo volando papalotes. Ellos querían que yo estudiara más. Pero volar papalotes era mejor que ver la tele, ¿no? Sí, claro. A mis papás no les gustaba para nada que yo mirara la tele. De hecho, ellos fueron los que me enseñaron a volar papalotes, pero después sintieron que ya no hacía nada. Entrevista 2. ¿Cómo fue tu niñez, Lolita? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña? Yo vivía en el campo y siempre me iba al monte a cuidar a las cabras. A mí me encantaba ir con mis primos y mi abuelita, pero a veces me daba miedo porque había lobos que se acercaban. Ah, ¿y nunca te pasó nada? No, por suerte no, pero siempre tenía miedo de que me atacaran. Entrevista 3. ¿Cómo fue su niñez, don Emiliano? Uy, ¿cuál niñez? Yo empecé a trabajar de niño, ayudando en la siembra, cuidando animales, vendiendo tamales, pues. Y ahora a la distancia, ¿qué piensa de esa época? ¿Qué recuerdos tiene? Pues hasta eso no me fue tan mal. Yo trabajaba y me encantaba que me dieran un dinerito por mi trabajo. Ahora hay muchos niños que ni eso tienen, porque en realidad tienen que trabajar todo el tiempo sin que les paguen por su trabajo como se debe.